Karina López. ¿En qué organización participa? Estoy en un equipo de atención comunitaria en la ciudad de La Falda que depende del Hospital Santa María. ¿A qué se dedica? Soy psicóloga y soy la referente del lugar. ¿Dónde funciona? Bueno, está en la calle French 267, barrio Villa Estela, de la ciudad de La Falda. ¿Cómo se financia? Bueno, tenemos el aporte de distintos sectores, el aporte desde el Hospital Santa María, el aporte del Ministerio de Salud Mental, la Secretaría de Salud Mental. Tenemos el aporte de voluntarios y de talleristas, el aporte municipal y bueno, también se trabaja con la oficina de empleo y otros sectores de la comunidad en cuanto al tema de la financiación, pero estamos muy escasos de recursos de todos modos para esto, ¿no? ¿En qué más le gusta su trabajo? ¿Qué le gusta más su trabajo? Y bueno, el contacto con los usuarios, la atención y en lo organizativo también. ¿Quiere dejar un mensaje, mandar saludo a alguien? Bueno, primero quiero agradecer a los usuarios por la participación que tienen en los distintos talleres, a las luciérnagas y a toda la gente que participa acompañando, colaborando y a su vez también siendo partícipe activo. A la radio, a Matías Gallego también, que hace su difusión y voluntariamente participa en las actividades y en el taller acompañando a los usuarios, y a Paola Heredia y el grupo, bueno, que colabora con ella también. Muchas gracias, licenciada. De nada, hasta luego. Bien, bien.